doscortadosproducciones.com. Muy bien, y mientras escuchábamos a Supersivo haciendo Hoy, tenemos aquí en el estudio a Marcos, uno de los encargados de organizar el ciclo La Butaca Incómoda, que se hace en el Centro Cultural El Jacarandá, 9 esquina 61. Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín, ¿cómo andas? Bien, ya empezamos. Primero, antes de introducirnos en lo que es el ciclo, preguntarte cuál es tu función, Marcos, para entender por qué después llegamos a hacer el ciclo este. Ahí va, buenísimo. Mira, resulta que soy uno de los estudiantes que comenzó en el año 2014 la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Y bueno, un poco por una incomodidad, una inquietud que presentamos entre todos, que salió a partir de las charlas y demás, entre los compañeros, decidimos que queríamos, bueno, salir un poco al ruedo, salir con alguna propuesta cultural, una propuesta de debate, una propuesta en la que pudiésemos abrir debate entre nosotros y con otra gente que viniera a traer sus propias miradas sobre distintas problemáticas que nos parece que son interesantes trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos. Uh-huh. Así que, bueno, como te decía, somos los estudiantes de la maestría que nos pusimos de acuerdo en esta movida que llamamos La Butaca Incómoda, que es un ciclo de cine, debate y derechos humanos. Uh-huh. Que, bueno, con mucha alegría la Casa de Cultura de Jacarandá nos abrió las puertas y el corazón para poder poner en práctica y llevar adelante este ciclo en sus instalaciones. De hecho, en este momento está en curso una nueva emisión de este ciclo. Se hace todos los sábados, se anuncia las fechas, es intermitente. Para cualquiera que le interese, ¿cómo se acerca el ciclo de La Butaca Incómoda? En este momento estamos apenas acabamos de largar la primera parte del ciclo de cine, como decías, en las salas acá abajo de la Casa de Cultura. Lo estamos haciendo una vez por mes. Una vez por mes. Sí, una periodicidad mensual. Los sábados por la tarde, a las 18 horas. Nos toca ahora este 30 de mayo, en junio estaremos haciendo el próximo capítulo y lo organizamos en distintas temáticas. Hasta ahora este sería nuestro cuarto encuentro desde que comenzamos en octubre del año pasado, y vamos eligiendo distintas temáticas y enfocándolo de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces en esta oportunidad decidimos trabajar trata de personas, que incluye visto desde todas las perspectivas, no solamente de trata de personas como de repente está instalado en la Argentina la trata de personas con fin de explotación sexual, sino también trata de personas con fin de explotación laboral, con tráfico con fin de tráfico de niños, tráfico de órganos. Uh-huh. Y todas las diferentes formas de esclavitud, como se suele llamar, esclavitud del siglo XXI. Tal cual. Hablábamos ahora que ese es el marco de este capítulo que se hace ahora. Tal cual. Al próximo mes quizás varíe. Ahora puntualmente me hablabas de un tema que encima se viene una marcha, que es Ni Una Menos. Uh-huh. Refería también a lo que es la trata de personas. La selección de una película, en este caso, me imagino que tiene una cuestión exhaustiva detrás de ver que refleje un punto de vista que sea el de quien organiza el ciclo, pero a su vez que, digamos, sea contundente, pues son temas que hasta de todos, a ver, cualquiera que diga que no tiene conciencia de que sucede estaría siendo una persona un hipócrita. Exactamente. Entonces, ir y tirarle en la cara algo que decís, vos sabés que sucede y muy posiblemente suceda mucho más cerca de lo que vos te imaginás y hasta conozcas casos. Claro. ¿Cómo eso vos lo traes y le exponés en el cine? La elección del cine, ¿es de un cine, digamos, argentino, latinoamericano, europeo? ¿Eso se ve? Está bueno, eso me faltó comentarlo un poco. Al inicio de la movida de La Butaca Incómoda pensamos en abordar temáticas circunscriptas a los países de los cuales vienen los compañeros de la maestría. No. Nuestro grupo es un grupo muy heterogéneo que tiene gente que viene de distintos países. La mayoría somos latinoamericanos. Hay algún que otro. Hay una chica que es desde de Holanda y teníamos un compañero estadounidense. Pero en la mayoría de los casos somos todos latinoamericano, sí, tal cual. Y entonces nos abocamos a abordar temáticas específicas de cada uno de estos países. Entonces, en el primero de los casos trabajamos el conflicto armado en Colombia, ¿no es cierto? Y el equipo colombiano fue el que se encargó de hacer una selección de documentales y de películas y de cortos que les parecía a ellos que podían abordar la temática desde la mayor diversidad de perspectivas posibles. Claro. Por supuesto que las elecciones no son inocentes, hay claramente una mirada política puesta detrás de la elección de las películas, asimismo en el inicio, o al menos en el puntapié inicial del debate, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo que buscamos es justamente romper con la mirada única de las cosas, ¿no es cierto? Las miradas únicas de las problemáticas son siempre las que terminan circunscribiendo las problemáticas a una única posible solución, uh-huh, y que no necesariamente sea la solución que más compatible con la protección de los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, claramente la selección de los documentales es crítica para no cerrar el debate a una única mirada. Y por supuesto que la conducción del debate, al menos el puntapié inicial, cómo se inicia el debate, es justamente son los puntos clave de nuestra butaca incómoda, ¿no es cierto? Aparte, me imagino que lo que mencionabas antes, sobre la mirada única, en una etapa donde estamos en vísperas de elecciones. Sí. En donde estos temas siempre son caballitos de batalla. Exacto. Se dan paliativos, que muchas veces se exportan o se importan de países que tienen miradas bastante férreas, muy cuestionables, y se instauran como que son las soluciones. ¿A soluciones a qué? No se sabe. Exacto. Pero bueno. Bueno, justamente el capítulo anterior, el del mes de abril, fue un tema álgido, al menos para la Argentina, ¿no? Nosotros lo circunscribimos a la Argentina, más allá de que es una problemática que excede a las fronteras argentinas, fue sobre soberanía alimentaria y la lucha campesina. Uh-huh. Hoy por hoy es un tema candente en la Argentina, más allá de que lo es en la región. Sí. Por justamente cuáles son los métodos más desarrollados y más extendidos de producción de alimentos. Y para ser sincero, no solamente de alimentos, sino también de divisas o de elementos de mercancía, ¿no es cierto? Que hoy por hoy, por ejemplo, lo que sería la producción de soja y maíz en la Argentina, que como todos sabemos está muy extendida y es intensiva al mismo tiempo, no resulta en un alimento, sino que resulta en un commodity, es decir, un valor de cambio en la bolsa internacional que no representa un alimento. La realidad es que cuando el día de mañana la soja, por motivos como que a veces son bastante aleatorios en la bolsa de valores del mundo, deje de tener el valor que tiene hoy en la bolsa, se dejará de producir soja y se producirá alguna otra cosa. Y no importará en ese caso la producción de alimentos, que es uno de los argumentos que se utiliza hoy por el gobierno nacional argentino, como lo es en muchos gobiernos de también de la región, ¿no es cierto? Estamos produciendo alimentos. La realidad es que no consumimos soja y que gran cantidad del maíz que estamos produciendo en la Argentina se exporta. Y lo peor es que encima nos metemos en el marco que el fin de semana pasado recién fue la marcha encima mundial contra Monsanto. Exactamente. Que tiene una gran cabida aquí en el país. Tal cual. Y muchos de los cultivos tienen el famoso Roundup del producto de Monsanto, que es probablemente cancerígeno según la Organización Mundial de Salud. O sea, si lo dicen ellos, ya es para temer, porque hasta que ellos lo reconozcan, claro, ¿no? Claro. Eso es lo más temible. Lo triste en realidad es que la Organización Mundial de la Salud tardó muchísimo tiempo en hacer esto. ¿Sí? Tardó muchísimos años en hacer esto. Hay experiencia, triste experiencia recabada en muchísimos países y también en la Argentina. Es cuestión de simplemente de recorrer las provincias y los poblados que están cerca de las grandes plantaciones de soja, donde habitualmente se fumiga se aplica glifosato y otros tipos de pesticidas o herbicidas, en fin, todo el paquete tecnológico que está asociado a la producción de este tipo de semillas. Y es cuestión de caminar por estos lugares y ver cuáles son las consecuencias directas de esta aplicación. Y por eso justamente fue un tema el mes pasado, un tema importante, un tema difícil de tratar, porque al mismo tiempo se pone en juego el derecho del campesino de producir lo que quiere producir, en las condiciones que quiera producirlo, o en el caso de que el Estado tenga algún tipo de control sobre lo que el campesino va a producir, cómo va el Estado a favorecer un tipo de plantación por sobre el otro en consonancia con todos los derechos fundamentales de las personas, digamos, el acceso justamente a centros de salud y demás, que siguen estando de difícil acceso, claro, vedados para muchísimas comunidades, ¿no es cierto? Y ahora, Marcos, como para terminar de dar un marco a esto, vos hablás que ciclo cine-debate, sí, lo que implica que primero se ve una película, un documental, una proyección. Exacto. Y después se debate sobre lo que se vio, no sí. Queda simplemente en irse con la sensación que uno le quedó, se trata de exteriorizar. Exacto. tenemos en realidad varios objetivos, ¿no es cierto? En el caso de hoy estamos viendo una película que dura más o menos 50 minutos, es un documental de producción colombiana que cuenta la historia de varios casos de personas que han caído en redes de trata con fines de explotación sexual, pero también laboral, y que han sido trasladados de Colombia a distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una realidad que no es exclusivamente colombiana, es una realidad que es transversal para toda Latinoamérica, uh-huh. y que, como bien señala el documental, necesita de la desigualdad, necesita justamente de una mirada de poder, una mirada hegemónica para que esto sea efectivo, porque realmente para que la red de trata sea un negocio necesita un consumidor también, claro. ¿No es cierto? Y según uno de los datos que proporciona uno de los documentales que estamos presentando, no quiero mentirte con el número, pero creo que era alrededor del 80% de las divisas que se generan del negocio de trata de personas viene de países industrializados. Yeah. Es un dato que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Sí. En los países en desarrollo, digamos, o los países periféricos del sur global, se producen las personas, para ponerlo en términos así bien fríos, ¿no? Sí. Se producen las personas que van a ser consumidas, entre comillas, ¿no es cierto? En el norte global, en los países desarrollados, industrializados. Es que lamentablemente terminan siendo eso, un producto de consumo y explotación. Pero tampoco hay que mirarlo exclusivamente desde esa perspectiva global, ¿no es cierto? Porque la realidad de que hoy en Argentina es una realidad, es una problemática que se ha visibilizado de una manera muy fuerte gracias al trabajo de la madre de Marita Verón, uh-huh. ¿no es cierto?, que ha instalado la problemática en los medios y ha instalado una lucha muy fuerte con un trabajo increíble de Susana. Y es una temática sobre la que hay que seguir avanzando. Y no solamente circunscribirlo a la explotación sexual, sino también a la explotación laboral, como si te acordás hace un mes y medio ocurrió este incendio, si te acordás, en los talleres textiles en Buenos Aires, donde murieron dos chiquitos. Eso es una realidad habitual. De hecho, los vecinos de ese taller clandestino, que lo llamaban taller clandestino, no hablaban de un caso de esclavitud. Estaban hablando de que... Taller clandestino. Claro, que el problema era que el taller era clandestino, no que había gente en situación de explotación laboral, ¿no? Es un problema también de los medios. El problema eran los papeles. Exacto. No era la cuestión humana. No era la cuestión humana, era que estaba flojo de papeles el asunto. Uh-huh. Bueno, pero todos los vecinos sabían cuál era la situación, uh-huh. ¿no es cierto? Sin embargo, la situación se sostuvo así en el tiempo y se sabe que hay otros talleres en las inmediaciones de ese taller que se prendió fuego y que siguen funcionando. Y no se denuncia. Y como te decía, que uno de nuestros focos en La Butaca Incómoda es presentar un documental o una serie de cortos, luego abrir el debate, pero también no quedarnos callados, ¿sí? La mayoría de los compañeros de la maestría vienen de distintas disciplinas, en la mayoría de las sociales, del derecho, y tenemos herramientas de acción, uh-huh. ¿no es cierto? Y tenemos ganas de salir al encuentro de estas problemáticas, salir a la lucha, salir y embarrarnos de alguna manera, haciendo quizás comunicados, acercándonos a las organizaciones que están haciendo el trabajo en estas temáticas, claro. y no quedarnos solamente con mirar la película, indignarnos, comentar nuestra indignación en La Butaca Incómoda, sino que esa incomodidad se refleje en el día a día. Claro, esto sería, digamos, la etapa quizás de concientización para previamente generar un efecto de cambio. Tal y después, cual. Bueno, obviamente pasar a la parte práctica, que es la más complicada, pero en definitiva la que cambia la situación. Tal cual. Y por último, Marcos. Sí. Hablamos de la trata de personas, que es el tópico de hoy. Para el mes que viene, ¿ya hay una idea de qué se va a tratar? ¿Cuándo va a ser la fecha? ¿Hay ya estipulado? Tenemos, seguramente será en los próximos 30 días, el próximo evento será un sábado hacia fines de junio. No tenemos todavía definida la temática, que lo empezaremos a definir apenas hagamos la evaluación final de este capítulo. Uh-huh. Pero estábamos hablando que se va a hacer en el Centro Cultural El Jacarandá. Así es. 9 esquina 61, a fines de junio. A las 18 horas. A las 18 horas, un nuevo capítulo de La Butaca Incómoda. Si pueden acercarse, ¿hasta qué hora se extiende el ciclo de hoy? Bueno, arrancamos a las 18, como te decía, y tenemos más o menos una hora de película. Siempre hacemos una pausa en el medio para comer algo. Hoy va a haber unas empanadas, alguna birra, un vinito tinto, que siempre viene bien para el frío también. Uh-huh. Y después el debate se extiende tanto... Lo que dé. Por ejemplo, el mes pasado se extendió una hora y media. Una hora y media de debate por la película. Claro, y tuvimos que cortarlo porque ya se estaba extendiendo demasiado, ¿no? Pero lo interesante es eso, que en general la gente se prende muchísimo en el debate porque son temas que nos llegan, uh-huh. que nos tocan muy de cerca. Entonces, para cualquier interesado, pueden acercarse todavía hoy. La película no concluyó. De última, si se perdieron algo, lo sabrán a través de la charla. Tal cual. Porque viene el debate. ¿Hay un Facebook para nombrar de lo del ciclo para que sí, se encuentre? Sí, sí, gracias por recordar. Tenemos una página de Facebook, nos pueden encontrar, se llama La Butaca Incómoda. Dennos un me gusta ahí e incomódense con nosotros. Exacto, incomodémonos juntos. Ahí va. Marcos, te dejo porque sé que estás con el ciclo. Él vuelve al ciclo, Marcos es así, ha venido a la radio, nos da un poco informarnos sobre qué trata el ciclo, La Butaca Incómoda. Y vuelve nomás al ciclo. Y nosotros seguimos de esta manera. Primero, Marcos, te agradezco por haber venido, Martín. Por haber subido. Tal cual. Y seguimos con Humo en Venus. Recuerden, si quieren, se pueden acercar a El Jacaradá 9, esquina 61, con el ciclo La Butaca Incómoda, que falta un rato todavía, la película y después el debate. Seguimos con Humo en Venus. Vamos a escuchar Mermel haciendo Más que Lamentos. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.